Ya, dale, uno. No más me sigues por pensar que al estar bien olvidaré tu mal. No me preguntes, no diré nada, no regresaré, te juro no volveré. No me encantes con caras de bienvenida, mi alegría ahora la manejo yo. Y es que el miedo ya no me ruboriza, la vida me sabe a nada y la nada me sabe bien. No más me hablas por pensar que al estar bien ahuyentaré tu mal. No me persigas, no diré nada, no regresaré, te juro no volveré. No me encantes con cara de bienvenida, mi alegría ahora la manejo yo. Y es que el miedo ya no me ruboriza, la vida me sabe a nada y la nada me sabe bien. No me persigas, no daré nada, no regresaré, te juro no volveré. No me encantes con cara de bienvenida, mi alegría ahora la manejo yo. Y es que el miedo ya no me ruboriza, la vida me sabe a nada y la nada me sabe bien. Tu boca me sabe a nada, me siento bien. La pena me sabe a nada, me siento bien. La vida me sabe a nada y la vida me sabe bien. No, no, no, no, no, no.